بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى Juro por la noche cuando lo cubre todo con su oscuridad والنهار إذا تجلى Por el día cuando se manifiesta con su claridad وما خلق الذكر والأنثى Por quien creó al hombre y a la mujer. Por todo ello juro que vuestras acciones son distintas y obtendréis en la otra vida la recompensa que éstas merezcan. En cuanto a quien dé caridad, nos tema. Y crea en lo más sublime. Le facilitaremos el camino del bien que conduce al paraíso. Mas a quien sea avaro se crea autosuficiente. Y niegue lo más sublime. فسنيسره للعسرى. Le facilitaremos el camino del mal que conduce al fuego del infierno. وما يغني عنه ماله إذا تردى. Y de nada le servirán sus riquezas cuando perezca y entre en el fuego. إن علينا للهدى. Ciertamente a nos nos corresponde guiar a los hombres. Y a nos nos pertenece la vida eterna y la terrenal. Os advierto de un fuego abrasador. لا يصلها إلا الأشقى. Donde no entrará sino el perverso. الذي كذب وتولى. Ese que niega la verdad y se aleja de ella. وسيجنبها الأتقى. Y será apartado de él el piadoso. الذي يؤتي ماله يتزكى. Ese que da de sus riquezas en obediencia a Allah para purificarse. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. Sin esperar a cambio ninguna compensación de nadie. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. Y solo anhela la complacencia y la recompensa de su Señor, el Altísimo. ولسوف يرضى. Y quedará complacido con la recompensa de su Señor.